Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, también integrante de la comisión que estudiará la denuncia presentada por el MIDES, dijo a Noticiero Oriental que el gobierno vuelve a colocar la lupa sobre los más pobres. A quienes lamentablemente están teniendo aún hoy, luego de que se levantó, digamos, el riesgo sanitario por parte del propio gobierno en cuanto a la pandemia, aún hoy siguen con dificultades para parar la olla y, bueno, justamente se alimentan en ollas populares. Más allá de que si hay irregularidades que abarquen algunos, algunos casos, nos llama la atención o no que la estrategia del gobierno sea siempre la lupa sobre los más pobres. Imagínense que hay hasta un informe de organizaciones que nada tienen que ver con el Frente Amplio que alertan sobre la emergencia alimentaria en asentamientos en nuestro país, donde es el Estado el que está omiso y es la solidaridad a partir de las ollas que ha de alguna manera suplido al Estado en esa condición de poder alimentar a quienes no pueden. Se ve que recorren poco, pero recorren específicamente lo que les pueda rendir políticamente. Lo que no les está rindiendo políticamente es la gente que está pasando mal, la gente que no está siendo atendida por el Estado. Entonces es allí donde en este como en otros casos, el gobierno apunta a judicializar, a denunciar. Qué lástima que no hayan tenido la misma lupa para medir algunos bochornos que han sucedido, como lo que acaba de suceder en información que van a tener que rendir, lo que no rindieron en el Parlamento lo van a tener que rendir ahora en información a través de lo que ha sido este bochorno del caso Marcet, de la entrega de un pasaporte express, que la justicia hoy les está indicando que tienen que entregar toda la información, esa misma que ocultaron cuando fueron al Parlamento. O otros casos que están arriba de la mesa y que no parecen tener la misma atención por parte del gobierno, llámese cuarto piso de Torre Ejecutiva con el caso Astesiano, que parece que lo han pasado al olvido, y bueno, pero otra vez se arremete en este caso contra las ollas populares y por supuesto siempre involucrando a la fuerza política mayoritaria de este país que, lo siento mucho, pero continúa siendo el Frente Amplio.